La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Comenzamos la otra oreja, las subversiones sonoras. El mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. El archivo en www.laotraoreja.tumblr, sin la e.com. Algunas de las radios que permiten poner La Otra Oreja: Contagio Radio de Bogotá. Y en Argentina, Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy. Radio Asamblea. La Colectiva también en Capital Federal y los domingos a las 17, como desde hace más de 2 años y medio, por FM La Tribu, en los domingos a las 17, www.fmlatribu.com. Estamos tomando hoy en el calor de Buenos Aires un tereré, ¿no? Con yerba mbopicuá, en este caso, los compañeros de YPA, de las cooperativas de yerbateros de Misiones, ahí en Bulnes 14, están ofreciendo productos impresionantes, orgánicos, compañeros. Ahí estamos y estamos tomando la yerba que nos convidaron ellos. Nos sugirieron poner hibiscus, o jamaica, le decimos en México, para el tereré. No nos olvidamos, lo vamos a probar, lo vamos a probar hoy. Sale con limonada el tereré aquí. En la locución de este programa están haciendo la pasantía, Liliana Daunes, Quique Pessoa, y está Zoe cuando presentamos La Otra Orejita. En la operación, la operadora preferida de este programa. Pues tenemos un operador preferido, que es Juan. Hoy tenemos a Paula de vuelta con nosotros. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja, su versión en sonora. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en esta edición 121 de La Otra Oreja, este programa por, entre otros, por Alejandro Haddad, el Rabbi. Ale, para muchos, un compañero que hace un mes nos dejó. Se fue Ale y nos dejó en el programa número 4 de La Otra Oreja, la música de Kurdistán. Con Alejandro estuvimos juntos en la mesa de escrache hace mucho tiempo, allá por el 2000 en Villa Urquiza, después en la red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires. Está incluso su voz en el video de Los Otros Cuentos 1, cuando León Gieco intentaba tararear la canción de Durito y era Ale que le soplaba la letra al mismo León Gieco. Por Ale, que nos dejó un mensaje no hace mucho, hace un par de meses. Estábamos de viaje de Chiapas para la Argentina y Ale nos mandó 3 temas para un posible programa de La Otra Oreja de Kurdistán. Vamos a escuchar primero al mismo Ale presentando algunos temas. Vamos a escuchar el tema Holocausto de Cesa y Cerado de Lodilo. Temas que nos presenta él con el valor de ser de los primeros temas grabados en idioma kurdo, prohibido antes. Así comenzamos esta otra oreja intergaláctica. ¿Cómo te va, Alejandro? Bien. ¿De dónde venís? Estuve hasta diciembre en el Kurdistán turco. En el Kurdistán turco, ¿y de ahí va a sonar la oreja intergaláctica de hoy? De ahí va a venir una música de allí, de una mujer. Uh-huh. Y de un muchacho que es hijo de un exiliado kurdo que vive en Suecia. Uh-huh. Y bueno, la importancia de la música, además de relajarnos y de ponernos alegres, tiene un contenido cultural que al mismo tiempo es político. Y en el caso de lo kurdo tiene la importancia de que reivindica la lengua, que hasta hace poco tiempo en Turquía estuvo prohibida. Uh-huh. Make the one show. Kim desne ana not lo not lo amal ben de waran not lo do lo am sensen lazim dana not lo not lo gana kuştun ne varan not lo not lo kim afrot ne aran not lo do lo para sen matbari de zeme kitari roşat pe aure maziro nari gel rabu yeş boy tek uşina rızgari اگر دا جان نکرم بمرین ناری گل نسکنی هم نجل بر خودانه خوب ببر اگر دانه به هدف جیانه هم شیار بونه بشیار بونه سر هلدانه هرد سر خواه هرد نالا کردستانه جمج و دومانه روشه ولا تیار بو جی کلشه زندانه دریاشه تیبه بو چار پرچه هبو نه پرچه پرچه بون لهمه ببن یک بشورشه سرخه بون ای رو دمه دمه کنو دو جی بودی روک رو نیا پیشن روش بوی عدی قدی چی روک بله بدل بجان ازد بفریک بو بجان بخوی نم ترن I'm getting this man on, not low, not low. I'm on the baby water, not low, not low. I'm sensing nothing done, not low, not low. Gana kuştun ne varan, not low, not low. Kena prot ne aran, not low, low. Es getting this ne aran, bil desti alishkeran. Me verdin je desti wa yekwira insanan. شهر فقط فروت که از فروتم جواران از خستم زندانه نار چار دیواران ایریشه دوام که حتی محقی خستان نا قده حتی گوم از المدش مشکاند نا قده هیوی داری اما و نمیران و هم شوطان در مجه فقط هلان و چکتان سر ملانج بای پارست نگل دستی و دیا گول گو برن روپل وان هسترن دایی کن اپو نخوزن ببینن نیه و نیه ما بره ببینن مرن کردستان هم بند دستی و دنا هلن لی باوری هم ایم پبرا و کبرا بمینن همی طولا پو هلینن حتی rojhat yan mirin yan azadiya walad am ketin desne ana no tlo no tlo man le bin bi waran no tlo do lo am sensen azindan no tlo no tlo Gele kuştini varan Nodilo bu lodilo Kirna frot ne yaran Nodilo bu lodilo Y estamos escuchando la música kurda que nos dejó Alejandro Haddad, el rabi, el rabino, compañerazo, poeta, periodista, documentalista, que homenajeábamos el otro día en el Bar La Dignidad. Impresionante esta música, ¿eh? Lamentábamos no tener al rabi, no solamente por él, por su enfermedad, ¿no?, que ya nos dejó, sino porque podríamos entender más de la letra de esta música. Escuchamos a César en el tema Holocausto, Serhado, Lodilo, y ahora a Aynur Dogan, Daye Daye, por la otra oreja. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Y en esta otra oreja que se viene por Luciano Arruga. Pero antes saludamos a Manco, amigazo, músico de Rabia. Grupo muy fuerte de México que ya hemos pasado y volveremos a pasar por esta otra oreja. El Manco desde México escuchando. Está Diana desde Medellín poniendo la otra oreja. Está Vanessa de Madrid preparando su programa de mañana, que sale por Madrid. Con ella hicimos la otra oreja feminista, grabado en Managua. Y seguimos poniendo la otra oreja y suenan... Suenan Los Redondos de fondo con cuerdas, ¿no? Una versión muy particular del Club de Toby para dar marco a esta otra oreja argenta. Y hablamos de Luciano Arruga, encontrado su cuerpo hace más o menos 10 días. Hablábamos la semana pasada con Norita Cortiñas, muy preocupados. por ello y viendo la fortaleza de su hermana, de su madre. Y hay un grupo argentino, ¿no? Salta la Banca, esta banda de rock que editó su tercer disco, lo nombró Copla, El Canto Obligado por Luciano Arruga, en homenaje, y El Grito de Justicia por la desaparición en ese momento de Luciano, allá por el 2009. El hilo conductor de las seis canciones del disco de Salta a la Banca, grabado en los estudios de Circo Beat, bueno, tienen a Luciano como hilo conductor, ¿no? Los temas se llaman Yo, Tú, Él, Nosotros, Vosotros, Ellos, y tienen la intención de plantear el lugar que estas seis figuras distintas tienen en relación a la realización del álbum. Todo por Luciano Arruga. Vamos a escuchar entonces Salta a la Banca. Él. Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera el Edén, y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer. Brinca con suerte hacia mi oído la ruta de mi corazón, y me encrudece los sentidos para sumirme en su razón. Lo que germina en los ladridos es su adorable intromisión. Juega en su inocuo espacio verde y corretea una perdiz. Tiene de afín a Julio Verne y pasea en su cepelín. Y da la vuelta al mundo a diario, le sigue en la estela el sol. Cuando pasan por el barrio, Luciano deja su esplendor. Carga de risas la montaña donde atenúa su dolor. Él no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé, solo lo he visto en los panfletos y en la batalla de un tropel. Esas personas que me infunden admiración y lucidez, y hacen que quiera un loco impuber que no he llegado a conocer. Y aunque suene descabellado, extraño a este extraño ser. Vas a contarme de la hazaña, la de su cara en el cartel, pues le envanece las entrañas no haber consentido al poder. El que conforma los bufones de este sistema criminal, la mafia de los sin cojones, la policía nacional. Y sin temor ni balanceos, yo me dispongo a confrontar. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La otra oreja latinoamericana. La mañana de Buenos Aires no es buena para ningún acto. La Embajada de México no queda cerca del centro y de la gente del barrio rico de Belgrano no se espera ni siquiera simpatía. Las grandes y seguras vallas policiales no permiten ver la mansión diplomática. El gobierno mexicano, al igual que en la mayoría de los países, es constitucional y por ser elegido regularmente se lo suele caracterizar como democrático. Casi ninguno de los 200 manifestantes conoce aquellas tierras. Ni siquiera sabe dónde queda Guerrero y nadie sabe que hay un municipio llamado Iguala. Muy pocos asistentes tienen más de 30 años y no vivieron la dictadura militar argentina. Pero frente al terrorismo de Estado, la desaparición y muerte de jóvenes estudiantes, vuelve a retumbar en las calles el grito rabioso y dolorido sostenido por las madres de Plaza de Mayo. Ayer por 30.000 detenidos desaparecidos en Argentina. Hoy, a miles de kilómetros, por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Con vida los llevaron, con vida los queremos. A los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, en Guerrero, México, va esta otra oreja latinoamericana. Y empezamos musicalmente con La Tremenda Corte, esta banda mexicana de ska, originaria de la Ciudad de México, nombre que sacaron de un programa muy célebre de la radio cubana, ¿no? Un grupo que ya tiene 20 años, ¿no? Y uno de los grupos más sólidos y muy comprometidos. Ahora suena Ni un paso atrás, La Tremenda Corte, por La Otra Oreja. Si tú pasas por mi casa y tú ves a mi mamá, tú le dices que hoy no me espere, porque este movimiento no da un paso atrás. Qué rico movimiento, qué rica subversión. Tú le dices que allá en el cielo, las almas que lucharon se van a encontrar. Ni un paso atrás, La Tremenda Corte, por La Otra Oreja. Paso atrás, tú le dices que hoy no me esperes. y por estos estudiantes desaparecidos en México. Suena ahora Óscar Chávez, Los Estudiantes. Óscar Chávez, que ya cantaba en el 68. Estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno robe al pueblo sin piedad. Si este gobierno asesino razonara un poquito, este pueblo mexicano no le chiflaría en el grito. Los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno robe al pueblo sin piedad. Si por lo que estoy cantando me han de dar chicharrón, merecido me lo tengo por cantarle a un hocicón. Los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno robe al pueblo sin piedad. Si el pueblo pide un derecho, lo callan a macanazos. Eso sí le va muy bien, porque llueven bazucazos. Los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno robe al pueblo sin piedad. En verdad me está doliendo lo que les estoy cantando. Yo quisiera respetar a los que están gobernando. Escribían los estudiantes para terminar el metro. Pongan a los granaderos junto a su maestro Cueto. Los estudiantes ya no pueden soportar que este gobierno robe al pueblo sin piedad. Robe al pueblo sin piedad. Robe al pueblo sin piedad.